A esta hora nos encontramos con Raúl León, entrenador de la Selección Colombia Taekwondo UITF, con Erika Rojas y Jaime Pinzón. Ellos también entrenan este deporte aquí en el municipio de Soacha. Raúl, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy nos traes una buena noticia. ¿De qué se trata? Bueno, ya llegó el tiempo del fin. Nos dirigimos para Argentina el próximo martes. Martes 8 de agosto viajamos para la ciudad de Buenos Aires. De ahí nos trasladamos a Corrientes, en donde será el Mundial de Taekwondo estilo UITF. Son 26 países. Y pues nosotros somos la hermosa Colombia, la gloriosa Colombia. Bueno, pero tú Sí. insistes mucho en que diferenciemos De estilo. taekwondo de taekwondo UITF, aunque sé que en otras entrevistas se lo han preguntado, pero ¿qué diferencia hay entre este estilo UITF? Bueno, la existencia de dos estilos de taekwondo se debe a la existencia actual de dos Coreas, ¿sí? Entonces, el más conocido estilo de taekwondo es el WTF, por ser deportivo y pertenecer a las Olimpiadas. Entonces, tiene un enfoque muy deportivo, valga la redundancia, se prepara mucho al deportista para aprender a combatir. Nuestro estilo es el estilo ITF. Nuestro enfoque es el desarrollo humano. Entonces, de pronto, si el deportista es muy hábil para el combate, muy rápido, flexible, si no transforma su forma de ser, no puede avanzar. Siempre será principiante. Es decir, que nosotros siempre estamos comprometiendo al estudiante a lograr metas en su desarrollo personal. Y esa es la condición para avanzar, no tanto sus capacidades para el combate. Bueno, me imagino que esto es todo un compromiso, Jaime. Tú estás en colegio, en el Colegio Joaquín Montoya, que de hecho aquí fuera de micrófonos nos contaban que han apoyado mucho todo el tema de consecución de recursos para irse al Mundial. Jaime, ¿cómo es un entrenamiento de taekwondo por las tardes? ¿Cómo se han preparado para irse a este Mundial? Hola, buenos días. Pues ya nos llevamos preparando durante 7 meses y sí, ha sido un poco difícil mantener siempre la rutina de colegio, entrenamiento, ir de aquí para allá, pero aquí vamos y ya estamos muy preparados para el mundial. ¿Cuántas horas diarias estás entrenando? 3 horas. Todos los días. De lunes a viernes y fines de semana desde las 6:30 de la mañana hasta las 10. Entre semana es desde las 4:45 hasta las 8 de la noche. Uy, bastante tiempo. Sí, bastante. Bueno, Erika, y háblanos un poco más. Tú ya no estás en colegio, ya eres trabajadora social. Sí, exacto. Lo que significa que el grupo es diverso. Tenemos estudiantes de colegio, tenemos ya profesionales. Háblanos un poco más de los compañeros que van a ir a representar a Soacha en el Mundial de Taekwondo ITF. Bueno, como dijiste, tenemos compañeros diversos. El compañero más pequeño tiene 11 años, es un cinturón amarillo. Y pues la mayor, creo que soy yo. Ah, no, mentiras, es otra compañera que tiene 24 años. Y pues en sí, nuestros compañeros que van a ir al mundial somos 10 participantes, pero inicialmente éramos 22, pero pues diferentes motivos de salud y en sí por el dinero, muchos no pudieron ir. Entonces, pues tristemente, somos solo un grupo de 11. Bueno, Raúl, Erika tocó un tema muy, muy sensible y muy importante, que es el tema de la consecución de recursos. Sí. ¿Ustedes cómo solventan este asunto para poder participar en el Mundial? Sí, pues ha sido bastante complicado. Digamos, yo como profesional de ciencias del deporte entiendo el funcionamiento del Sistema Nacional del Deporte. No es fácil para digamos, una organización como el Instituto de Recreación otorgar recursos a un club deportivo porque tiene demasiados clubes deportivos. Entonces, eso implica que nosotros por nuestra cuenta tenemos que conseguir patrocinios. Nosotros con los colegios, por ejemplo, con el Joaquín Montoya, como yo te contaba, son colegios que nos dieron la mano. Hemos hecho Gym Days, que nos han permitido recopilar algún tipo de apoyo económico con los estudiantes. Hemos hecho rifas, nosotros hicimos 4 rifas, hace poquito terminamos ya. Y hemos tocado cantidad de puertas en empresas, en organizaciones, pero por alguna u otra razón los proyectos se caen, de pronto la persona que lo está gestionando no lo hace a tiempo, o nos sucedió también con una marca muy grande de Colombia que estábamos a punto de formalizar ya y la persona encargada de hacerlo tuvo un problema con el jefe, lo echaron y ahí quedó el proyecto. Lo último que hice ya fue pues insistir en la alcaldía, pero no pude entrevistarme con el señor alcalde, entonces ni modo. Y precisamente ayer estuve en la Cámara de Representantes de Bogotá. Uno de ellos, el señor Rubén Molano, me tiende la mano y al equipo. Ya ahorita el día sábado nos van a dar un pequeño apoyo que tiene un matiz muy bonito, y es que es un apoyo con dinero de bolsillo. Es decir, él me dijo, no, pues yo no podría oficialmente darte algo, pero puedo sacar de mi plata y hablar con otros representantes de la Cámara y que nos contribuyan, así sean unos 100,000 pesitos cada uno, podemos ir juntando algo. Entonces, el sábado pues tengo ese encuentro, pero de resto nosotros tenemos un fondo común con el cual vamos a dar patrocinio a los tiquetes de los chicos que tienen cero recursos, o sea que realmente no pueden. Y de hecho, de ese fondo, por ejemplo, vamos a completar el tiquete de Erika, que se encuentra aquí con nosotros. Ella reunió una cantidad de dinero, pero el excedente lo ponemos nosotros con los eventos que hemos hecho. Bueno, sí, es un tema bastante difícil para deportistas, para artistas, para investigadores, todo este asunto de estímulos y de conseguir recursos para poder viajar. Pero, Jaime, tú ya conoces la dinámica, bueno, ya han conseguido los recursos, saben que van a viajar, llegan a Argentina, ¿y cómo va a ser la dinámica allá en ese país? Pues nosotros llegamos un día antes de competir para descansar del viaje y estaríamos compitiendo el día jueves. Nosotros los que tenemos desde cinturón blanco hasta cinturón rojo, y ya los avanzados, los de color negro, competirían el día siguiente. El sábado competimos. Sábado. O sea, tenemos dos días de competencia. La primera parte del grupo compite el jueves. Y en mi caso, que soy cinturón negro, los avanzados competimos el día sábado. ¿Y todos los participantes son del municipio de Soacha? Sí, toditos. Básicamente. ¿Y hay alguna otra selección del país o exclusivamente? No, exclusivamente. Sí, de hecho fui yo quien hizo la selección de los deportistas. En 2015, la Secretaría General de la Unified International Taekwondo Federation me convoca para el Mundial, ¿sí? Digamos que me seleccionan para ser el entrenador y tengo la libertad de elegir quiénes van y quiénes no. Entonces, pues yo soy de Soacha, digo, no, pues esto tengo que sacar a Soacha, que todo el mundo se entere que es el municipio el que representa a todo el país. Y sobre todo con esos matices sociales de tener chicos que han superado conflictos personales, alcohol, drogas, depresión severa. Son muchas cositas que nos permite mostrar el taekwondo y son cosas buenas del municipio. Bueno, y si ustedes ganan, además de tener el reconocimiento internacional, ¿qué más le traen al país? Bueno, yo creo que lo que nosotros le traemos al país es decirle Soacha es más que pobreza, ¿sí? Decirle a todos que aquí los soachunos somos gente berraca, gente que nos levantamos, gente resiliente, que sí, vivimos de pronto en un contexto complicado, pero somos más que eso. La gente señala a Soacha, yo decía la vez pasada, por violencia, por inseguridad, por desplazamiento forzado, pero dígame en qué ciudad no hay violencia, inseguridad y desplazamiento forzado, la hay en todas, ¿sí? Entonces tú puedes estar en Cedritos y allá hay desplazados, ¿sí? Y allá te atracan también. Entonces, ¿por qué señalar a Soacha por esa razón? Nosotros queremos mostrarle a Colombia y al mundo que Soacha es más que eso y que los colombianos somos más que lo que nos dicen los medios en la parte internacional. Colombia es algo muy lindo, muy hermoso. Sí, míranos aquí luchando por un sueño, chicos que han trabajado, han ahorrado dinero y todo el país va con nosotros. Llevamos la bandera y ahí vamos todos. Bueno, Erika, y ya para terminar, un mensaje a todos los jóvenes deportistas para que practiquen, si no este taekwondo, alguna otra disciplina, porque eso trae muchos beneficios para la vida. Bueno, claro que sí. Yo creo que el deporte enriquece mucho personalmente, no solo físicamente, trae muchos beneficios para la salud, pero a nivel personal también trae muchísimos beneficios. Entonces es importante empezar a canalizarse con el deporte, practicar algo que te guste, puede ser fútbol, taekwondo, cualquier deporte. Eso enriquece muchísimo y pues hay que seguir. A nosotros nos ha tocado muy duro, la verdad, ha sido un entrenamiento bastante pesado, no solo físicamente, sino también anímicamente, nomás por las cuestiones del dinero, pero pues finalmente ya vamos a cumplir el sueño la otra semana, entonces hay que seguir luchando e insistiendo por lo que uno quiere. Bueno, muy bien, y Jaime, un mensaje también para todos los jóvenes que están estudiando en este momento y para que se vinculen a actividades deportivas, culturales. Pues considero que el deporte es algo esencial en la vida de las personas, porque además de darnos salud, también nos hace perseguir metas, nos hace formarnos como personas, nos vuelve soñadores. Porque pues muy pocas son las personas a mi edad que tienen expectativas tan grandes. Y hoy ya gracias al deporte estoy pensando en viajar a otro país para representar a Colombia. ¿Es la primera vez que sales del país? Sí, señora. Ah, qué bonito. Sí, es una experiencia. Más de uno, es la primera vez. Creo que todos. Sí, todos. Ah, no, sí, hay un chico que alguna vez estuvo en Australia, uno de los del equipo. Sí. Es el único que ha salido, pero de resto todos aquí. Bueno, pues algo muy gratificante para todo el equipo. Profe, si alguna persona aún se quiere unir para brindar algo de recursos y de apoyo, ¿qué debe hacer? Pues yo creo que el canal más directo es comunicarse con Uniminuto Radio, lo pueden hacer. Hacemos el enlace. De todas maneras, el número oficial de nuestra federación aquí en Colombia es 318-308-2797. Para los que quieran, de pronto, ese es el número de WhatsApp, o nos pueden encontrar en Facebook como Baek Dusan, así tal cual como lo pronuncio, Baek Dusan. Aparece en nuestro escudo y ahí nos pueden encontrar. Bueno, recordémosle también a las personas en dónde es la sede de entrenamiento, por si alguien a futuro quiere unirse a la selección o quiere aprender un poco más de este deporte. Ah, bueno, nosotros entrenamos en el barrio Lincoln, en Soacha, calle 17 con carrera octava, es muy cerca al centro, calle 17, carrera octava, y también los fines de semana en la Universidad de Cundinamarca, que ellos nos han tendido la mano, una mano muy gentil, nos prestan los escenarios, entonces disponemos de varios lugares para el entrenamiento. ¿Y desde qué edades hasta qué edades pueden entrenar? Por lo pronto de 8 añitos en adelante. O sea, yo tengo estudiantes, el más joven tiene 8 años y el mayor tiene 70 y pico. Entonces las puertas están abiertas para todos, ojalá. Me encanta entrenar con personas de tercera edad, con abuelitos, es genial. Ellos tienen un corazón, uff. Y con adultos, incluso hay familias que llegan enteras. Llega papá, mamá e hijo a entrenar y ahí están. Bueno, escuchamos entonces al profesor Raúl León, entrenador de taekwondo ITF. Sí. A Erika, a Jaime, que son dos de los participantes de la Selección Colombia Taekwondo ITF, que se irán a participar en el Mundial de Argentina. Pues felicitaciones, los micrófonos están abiertos para cuando lleguen con muchos triunfos. Uy, sí, y muy gracias. Buenas muchas noticias. Gracias, muchas gracias a ustedes.